en México. Intereses económicos y políticos están por encima de los derechos laborales de miles de jornaleros y jornaleras que trabajan en condiciones infrahumanas en diversos estados mexicanos. Así lo confirma el trabajo de investigación de organizaciones sociales como Respuesta Alternativa AC de San Luis Potosí. Nuestra compañera Nadia Castañeda, de Radio Huayacocotla, con el reporte. ¿Cómo están, amigas y amigos que están escuchando el informativo de Voces Nuestras? Reciban un saludo desde Radio Huayacocotla, desde La Voz Campesina, en el estado de Veracruz, en México. El día de hoy queremos compartir con ustedes la situación laboral en la que se encuentran varios jornaleros y jornaleras en distintos estados del país mexicano. Jornaleros y jornaleras que han llegado a trabajar, por ejemplo, en el estado de San Luis Potosí, en condiciones inhumanas. Hace algunos días, en México, aquí en nuestro país, se dio a conocer la situación de los jornaleros y jornaleras de San Quintín, en el estado de Baja California. Se supo que sus derechos como trabajadores del campo no se respetan y que trabajan en condiciones de esclavitud. Ante esta situación, los jornaleros y las jornaleras salieron a manifestarse y hasta ahora están amenazando con dejar de hacer su trabajo, lo que implicaría que miles de toneladas de los productos que cosechan dejen de venderse en toda esa región. Lamentablemente, no solo en Baja California los jornaleros y las jornaleras viven esta situación. En el estado de San Luis Potosí también ocurre. Sobre este tema tenemos la entrevista con Jesús Carmona de la organización Respuesta Alternativa AC de San Luis Potosí. Mi nombre es Jesús Carmona, secretario técnico de la organización Respuesta Alternativa AC de San Luis Potosí, organización que pertenece a la red de todos los derechos para todos y todas. Respuesta Alternativa había hecho una investigación sobre las condiciones de trabajo en las que se encuentran jornaleros y jornaleras que se van a trabajar a los cortes de tomate, de chile, de nopal. Con esta investigación, compártenos, por favor, cuál fue la información que juntaron en esta investigación, cuáles son las condiciones de trabajo en las que se encuentran los jornaleros y jornaleras en México. Bueno, mira, la investigación que nosotros realizamos se llevó a cabo en los siguientes municipios: Guadalcázar, Villa de Guadalupe, Matehuala, Cedral, Vanegas y Real de 14. En estos lugares, más o menos en un tiempo de 10 años, ha venido estableciéndose este tipo de industria agrícola masiva por invernadero y campo a cielo abierto, ¿no? Entonces son grandes extensiones. Identificamos 32 ranchos que básicamente lo que producen son hortaliza, tomate, pepino, melón, chile, y 32 ranchos de los cuales, haciendo una comparativa con lo que la Ley Federal del Trabajo les obliga a los patrones tener como condiciones dignas laborales para los jornaleros, encontramos que prácticamente ninguno tiene estas exigencias de ley. Por tanto, la gente que está trabajando y que llega a trabajar de otros estados a estos ranchos se encuentran con condiciones infrahumanas, tienen que estar laborando con cero condiciones y que, por supuesto, la inseguridad laboral es la constante, ¿no? No hay contratos de por medio, se les exige trabajar días festivos, los domingos se trabajan y no se pagan conforme a la ley lo marca, cero seguridad social, la atención médica mínima que la ley obliga a tener dentro del rancho no existe, las mujeres trabajan a la par y al igual que el hombre, estén embarazadas o no. Hemos recopilado testimonios de mujeres que han dado a luz en el surco. Por supuesto, el trabajo infantil está presente. Nos hemos encontrado con niños de 6 años hasta los 15 trabajando dentro de los ranchos en iguales condiciones que el adulto. Y bueno, también mencionar que el mes de julio del año pasado se dio un accidente carretero precisamente con jornaleros indígenas mixtecos de la montaña de Guerrero. Ahí en ese accidente mueren 2 niños y otro adulto muere posteriormente hospitalizado. Ese accidente demostró y expuso la precariedad laboral en la que se encuentra, ¿no? Los niños que murieron, evidentemente, estaban trabajando en el rancho, además de otros menores que estaban ahí en el accidente y que sobrevivieron. Todo esto demostró, entonces, primero, las condiciones terribles de trabajo, pero también al mismo tiempo la ineficacia de las autoridades responsables. Hasta el día de hoy no ha habido ninguna sanción que conozcamos por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Hemos intentado desde el mes de agosto iniciar el proceso de reparación del daño laboral y hasta el día de hoy no ha sido notificado el patrón. Llevamos 7 meses que no sucede nada. Pero las condiciones en general, te digo, son inhumanas. ¿A qué se debe que estos contratistas o estas empresas tengan a estos jornaleros y a las jornaleras trabajando en estas condiciones? ¿A qué se debe que no hay un respeto a lo que establece la ley del trabajo? Lo que nosotros concluimos tristemente es que, primero, hay un interés económico muy fuerte porque es una industria multimillonaria. Toda la producción es de exportación para Estados Unidos. Y luego también está el interés político, al menos en San Luis Potosí, pero es muy seguro que en otros estados se reproduzca lo mismo. El interés político de que personas que están detentando algún tipo de poder, como por ejemplo diputados y el mismo gobernador, tengan propiedades trabajando en este modo. Y el tercero, y el más grave, es que es una mano de obra muy barata, muy rentable y reciclable. Por eso hay gran interés de que la ley no se aplique, porque las personas trabajan en esas condiciones y al patrón le es muy conveniente, económicamente hablando, tener ese tipo de mano de obra. Desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, compartió con ustedes esta información Nadia Castañeda. Saludos.